conocerte a ti. Yo creía que le harías bien a mi vida y cambié todo mi mundo por ti. Me sacrifiqué, cuántas cosas te soporté, y al fin para qué, tú no vales lo que lloré. Y olvidarte será lo mejor que haga, tú no me vas a ver morir, te arrancaré de mi alma. Y olvidarte será lo mejor que haga, tú no me vas a ver morir, te arrancaré de mi alma. Si hoy te vas, 4 o 5 días antes de Navidad, mi corazón en blanco no resiste más. Tanta amargura, tanta soledad, no la entiendo, no la entiendo. ¿Y dónde está mi ángel guardián que me dio la espalda y cuando más necesitaba y me ha dejado para no volver? Y olvidarte será lo mejor que haga, tú no me vas a ver. Saber morir, te arrancaré de mi alma. De mi ego, yo por ti estaba ciego, el corazón no sabía en lo que se estaba metiendo, y la conciencia me decía que tú no eras solo mía. Pero yo no lo admitía, jamás creería que de la forma que lo hiciste me engañarías. Y olvidarte será lo mejor que haga, no me vas a ver morir, te arrancaré de mi alma. Y olvidarte será lo mejor que haga, tú no me vas a ver morir, te arrancaré de mi alma.